Hola amigos de Radio Universidad de Chile, ¿cómo están? Nosotros muy bien, comenzando una nueva edición de Musiclaje, y en este día viernes donde tenemos un invitado, digamos que últimamente ha estado bastante difundido y ha estado incluso en el festival ESA, le pusimos mucho color. Estamos con Miguel Barriga, uno de los integrantes... Uno de los integrantes de Sexual Democracia, y vamos, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, muy contento de estar en su programa, así que muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo estamos, Gerardo? Muy contento porque este programa costó harto tiempo. Bastante, ¿eh? Hablamos con Miguel en noviembre del año pasado. Eso es el problema de que la gente se haga importante, que se haga famoso y que cuesta ubicarlo y que están en Viña, entonces claro, es complicado. Nosotros hablamos con Miguel en noviembre, ¿eh? Y no pudimos concretar nada por compromisos de ellos, que nosotros aceptamos felizmente, porque hay que reconocer que Sexual Democracia quizás es el grupo que ha tenido más éxito últimamente en lo que ya, hizo ya, ya, va, está no, no, ya, no, aquí tiene la plata, aquí tiene la plata, ya. Bueno, por favor. Entonces, realmente este es un placer que nos vamos a dar mostrándoles el segundo trabajo de ellos, que se llama... Buscando Chilenos 2, La Venganza Continúa. Eso. Amigos de Musiclaje, atención, que el sello Alerce, básicamente a través de la Viviana Larrea... Está en tienda ella. Sí, muy amorosa. Bueno, ella nos ha tenido la gentileza, el sello, de regalarnos 4 cassettes para los primeros 4 auditores que llamen a partir de este momento aquí a la radio. ¿Cuál es el teléfono, Gerardo? 223-3702. Eso, 223-3702. Exacto. Bueno, y como decíamos, vamos a mostrar hoy día el álbum Buscando Chilenos 2. ¿Qué te parece, Miguel, que partamos, yo creo, definitivamente con música y después empezamos a conversar? Me parece muy bien, pues. Presentamos una chilenísima cueca titulada Don't Cry Gary Hart. ¿Van a bailar o no? Pero la cual se llama Don't Cry, Gary Hart. Oye, Miguelín, gracias. Miguelín, quería, hace tiempo desde que conozco al grupo, que es más o menos el año 89, a raíz de un demo que ustedes editaron que se llamó Los Chicos Buenos. Exacto, el primer cassette. Demo bastante bueno que se vendió súper bien hasta que... ¿Por qué desapareció el catálogo? Porque era un cassette que para nosotros era profesional, pero era un cassette bien artesanal. Entonces, bueno, estaba con todas las ganas de un primer cassette. Ah, pero en sí tenía varias fallas gruesas, que si tú se lo muestras, por ejemplo, a otra persona, tenías que hacer magia primero, tenías que tener un muy buen equipo de amplificación, pasaba vergüenza si no mostraba un equipo más o menos nada más. También tenía algunas fallas, nosotros por ejemplo nos condoreábamos ahí al ir a una nota, íbamos a otra nota, pero no importaba, le echábamos para adelante, ¿no? Bien. Entonces hay varios temas que tienen esa imperfección, entonces por eso decidimos rescatar de ese primer cassette las mejores canciones que nosotros pensamos que tenían mayor proyección y la incluimos en el Buscando Chilenos 1. Y las otras que se quedaron en el camino, pensamos después en el álbum en vivo que vamos a hacer posteriormente. Atinen. Ahí retomarla y dejarla mejor. Ya. ¿Quiénes integran en este momento Sexual Democracia? En este momento lo integramos, trabajamos en Sexual Democracia 14 personas ahora. Ya es un equipo completo. Y en la parte musical se encuentra Iván Briceño, que es de la planta fija, y Andrés Magdalena, que está en las guitarras. Y de los nuevos, o hace un año y medio menos que están con nosotros, está Germán Céspedes un ex baterista gozoso, y Claudio del Pino, que es la galleta acá de Santiago. Claudio del Pino era el baterista del grupo Doctor No. Exacto. Si alguien de las viejitas que escuchaban pop chileno con nosotros, ¿se acuerdan? Y Germán Céspedes, tú mencionaste que estaba, era el bajista y el vocalista también, claro, de Aterrizaje Forzoso, que también es un grupo de origen valdiviano. Exacto. Completamente. Bueno, yo tengo, tenemos varias preguntas aquí. Y varias preguntas. Mira, por favor. Mira, sí, vamos de poco, vamos de poco. Mira, personalmente, me parece que dentro de varios elementos interesantes que yo vi ahí en el álbum, me parece que indudablemente lo que más atrae así a simple vista son los textos. Y yo veo que habitualmente hay como arte ironía en general en los textos. Yo estaba tratando de sacar alguna conclusión al respecto y tengo elaborada una pregunta así, que más que pregunta me gustaría que tú lo desarrollaras un poquito. ¡Oh, que estamos serios, eh! La idea es, profesor, es la siguiente. Yo tenía elaborada una preguntita. Cristian, me interesa ver la posibilidad, Miguel, de que lo desarrolles, perdón. Por ejemplo, mi pregunta, doctor, dice: ¿es la ironía la única vía que tenemos los chilenos para reconocer casi con vergüenza cómo somos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Por favor. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué pasa con la ironía en los textos de ustedes? Porque está claro que todos nos reconocemos a través de esta vía, pero aparentemente es el único método para podernos reconocer, el humor, la ironía. Yo creo reírnos que un poco, no es tanto como no es que el único método, sino que es lo que más tenemos nosotros. Es decir, yo he explicado varias veces que nosotros no tenemos un ritmo en la sangre así como un moreno, así como un natural brasileño, claro, que transmite samba todo el día. Realmente nos cuesta un poquito zafar la cadera. Pero sí, la ironía nuestra, el deseo con H, es parte nuestra. Es decir, nosotros nacemos en el colegio y lo desarrollamos y es, yo creo que somos el país más bueno para el chuleteo que hay, ¿te fijas? En cuanto a la forma de tener este humor. Entonces, eso es lo nuestro. No es simplemente remarcarlo o nosotros haberlo creado, sino que ha estado acá por siempre. Nosotros lo estamos diciendo tal como es, nada más. Eso es. Pero en este álbum, también, la música también entra a jugar un poquitito. O sea, también entra a jugar temas como el No me estés, no me estés, que son otros temas que también entran a jugar y a hablar sola. Sí. Por sí sola. No, yo siento que en relación, no escuché con calma el primer trabajo con tanta calma como este, pero sí lo escuché y en realidad hay una evolución musical importante también del primero a este. Claro. Harto arreglo y harto trabajo. Claro, que son como 4 años de carrete manos tocando y harto envío, y lo que también el esfuerzo de este álbum. Este álbum lo trabajamos, digamos, hace como 2 años. 2 años preparando los textos, preparando el material, de dónde buscar la línea. Y porque estas canciones que la gente está escuchando ahora del Profanador de Cuna, Bombero, son bien viejitas ya, son 5 años o menos que son hechas. Entonces, esta es como el nuevo trabajo nuestro en ese sentido. Y para oír el fruto de la tierra y el trabajo de Sexual Democracia, oigamos el segundo tema de este cassette, que se titula Grandes Historias de Pueblos Chicos. Pueblos chicos, puntos pecosos en los mapas, parientes pobres de las ciudades, con enanismo crónico, también tienen vida. Más allá de la zarza, bajando por el camino de los maquis, cruzando un musical estero de cilantros, doblando la cerca pa' dentro. Cuéntame las historias de tu pueblo para bailar. fierros, con flores conquistaba a las niñas lindas con un te quiero. Cuando captura a los maleantes, además juega bien el fútbol, para la falla es el campeón. El padrecito cura no se pierde misa en el campo, y al coro de la parroquia los lleva pa' todos lados. El sermón lo hace cantando. Que estamos vacilando esas grandes historias para los chicos. Tomando mate el sí, pitio. Claro que sí. Con Miguel Barriga acá en el musiclaje de hoy, que estamos transmitiendo a través de 102.5 FM. Radio. Pongámonos serio, por favor, que Chile. Estamos en una radio universitaria, ¿no? Perdón. Bueno, poniéndonos a tono con el programa, me gustaría preguntarte, Miguel, que es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo recuerdo haber conversado con una periodista espectáculo hace un tiempo atrás, el hecho de que la generación joven no parecía como importarle el folclore, incluso que actuaba como con indiferencia frente a él. Y yo cité el bolero Ódiame, ¿sí? Odio prefiero más que indiferencia. Ah, ya. Yeah. Y veo que estoy bastante equivocado, porque este trabajo es una muestra de que ustedes como generación joven están tomando el folclore incluso como fuente en matriz para hacer temas. Claro. Yeah, no. Creo, me gustaría que hablara ahí un poco de eso. Me parece que esa actitud de ustedes frente al folclore, si bien es bien entretenida y es harto graciosa y chispeante, me parece que también hay como un trabajo bien serio por detrás. Es que en realidad, bueno, no. No es, en primer lugar, el folclore no lo toma así como un estudioso, ¿ah? Sino que lo toma más como parte nuestra, como una raíz, ¿ah? Es decir, nosotros podríamos, por ejemplo, basarnos mirar el Billboard, ver algún programa de video y de ahí pescar las ideas para nosotros hacer algo. Pero nos damos cuenta que el gran rock británico ya ha hecho de todo, ¿te fijas? Uh-huh. Ha hecho todo lo tecno, todo lo rockero, y si uno quiere remitirse a lo... al gran rock tiene que irse a los 70 y ahí fue hecho todo, ¿te fijas? Entonces, ¿qué le quedaría? Empezar a copiar sobre lo copiado. Okay. Y descuidar y farrearse la oportunidad de aprovechar esa gran riqueza que tenemos nosotros, que es la nuestra, ¿ah? Que hay ritmos pero bien encachados y que son bien vividos y que uno los ve a diario. Por ejemplo, la cumbia chilena tiene una gran riqueza. Entonces, nuestra forma de tomarlo no es como un estudioso, es decir, vamos a agarrar los cuatro compases, no, sino que simplemente muchos de nosotros hemos estado en Osorno, nosotros somos de pueblos chicos, tenemos raíces bien chilenas, y eso es lo que aprovechamos. Y el folclore, pensamos que como no lo tomamos como estudioso, no es un trabajo folclórico, sino como algo vivido, lo usamos, es decir, lo tomamos, y eso nos sirve para identificarnos incluso con algún extranjero que venga, qué sé yo, nosotros le mostramos eso es lo que somos. Y no tener el folclore así como una vieja solterona, así que al final que nadie la toque, y al final la vieja solterona nunca tiene. No pasa nada. Claro. Exacto. Es una posición bastante sabia en todo caso. Sí, de alguna manera hay una especie de... Yo creo que la vía, me parece que la vía, Gerardo, sí. Completando un poco la idea quizá, la manera por la cual se puede llegar a producir una identificación de los músicos nacionales y un desarrollo del folclore, de los elementos folclóricos dentro de las composiciones de músicos nacionales, es justamente tomarlo con una actitud, no diría desvergonzada, pero una actitud liviana, una actitud de vida, tomarlo, ¿no es cierto? Y producir esta especie de antropofagia que ustedes producen de mezclar de repente qué palabra. No, estoy pensando en la antropofagia, por ejemplo, que se dio en Brasil. Claro. Hicieron los músicos como Gilberto Gil, Caetano, por ejemplo, final de la década 60, y tomaron elementos brasileños, pero a su pinta, a su manera. Entonces los tipos metieron rock, ¿no es cierto? Es la única manera, porque aquí pareciera que hay que tomar la cueca y hay que tocarla con una guitarra, primero, con una guitarra española, digamos. Claro, ¿no? Y traspuesta, ¿no es cierto? Claro, y con los acordes que se usan en la cueca. Entonces, indudablemente, eso no lleva a ningún desarrollo. Exacto. Bueno, pero como nuestro invitado hoy es Socialdemocracia y Miguel Barriga. Claro, no, pero me parece súper interesante lo que dice. En el caso de Marichihueu, ¿hay algo similar también? Claro, en el caso de Marichihueu, ese es un trabajo hecho con bastante respeto y es... dedicado a quienes son los verdaderos chilenos. Es decir, nosotros vamos a ir en ese tema, nos atrevimos un poquito y con bastante miedo. Yo digo que ese con el 20 y un ver fue un tema que nos costó mucho hacer, porque hay que tener mucho respeto, digamos, por nuestras raíces. Y además, como en este momento, por ejemplo, los mapuches lo hemos tratado tan mal nosotros. Uh-huh. Nosotros somos los mayores huincas de esta tierra, sí. ¿Te fijas? Y ellos son los verdaderos propietarios o los verdaderos chilenos, que fue los primeros en estar acá. Entonces, ese tema lo trabajamos con mucho cuidado. Fuimos a realizarlo con Cecil González, quien participó en Viña del Mar, quien nos ayudó también, y él nos colaboró, un folclorista que realiza gran parte de su trabajo, ha hecho gran parte de su trabajo con Mapuche y también con la parte chilota, que nosotros al tercer cassette vamos a querer hacerlo. Y tratamos, yo quería cantar en mapudungu, yo quería cantar en como hubiese sido mi primera lengua acá. No quería cantar en inglés, no quería, me habría gustado. Yo quería, si bien lo hiciste. Claro, pero si yo lo hice, ahí nada más, si bien lo hicimos, queríamos cantar en mapudungu, así, nuestra raíz. O sea, yo veo a los chicos, por ejemplo, bailando en una discoteca, I wanna rock, o sea, válido. Pero también me gustaría que alguna vez supiéramos saludarnos entre nosotros, Mari Peña, que es el saludo de ellos. Yo lo aprendí, y lo aprendimos entre todos nosotros. Entonces fue encachado, y con don Segundo Añañira allá de Pare las Casas en Temuco. Entonces fue un trabajo muy lindo y uno de los temas que más queremos. Y lo rico fue escuchar unas guitarras eléctricas rockerasas. Al lado, ¿no es cierto?, con una chuchuca. Eso fue lo mejor de todo. Claro. Eso fue rico. Y aprender a tocar chuchuca. Claro. Porque yo creo que de alguna manera también el rock está súper metido en toda una generación, digamos. Exacto. O sea, no, es como los gringos cuando vienen para acá y dicen, ¿por qué hacen rock en castellano? No, rock inglés, ¿no? El rock, la cumbia, nuestros ritmos nacionales, hay que meterlo todo en la batidora. Yo lo encuentro súper interesante porque no es tanto, por ejemplo, el trabajo que no es tan folclórico, es decir, no es tan folclórico, sino que es como la carátula del cassette. Chileno y americano. O sea, tiene harto elemento yankee bien metido y está la lucha ahí interna. Es decir, un indio pícaro tocando una guitarra metálica. Claro, metálica y atrás un Robocop ahí vencido. Claro. Ahí atravesado. Esa no sé es la carátula, amigos, por si no lo han visto todavía. Sí, exacto. Entonces, ahí los elementos, por ejemplo, no hablemos folclore, sino que la parte chilena. Nosotros incorporamos desde Los Luceros del Valle, decimos, hasta Pink Floyd. Es decir, está. Para nosotros chilenos, Los Luceros del Valle, Salo Reyes, Los Jaivas, Sol y Medianoche, Congreso, todas esas son influencias chilenas nuestras, Coco Leverán, en la parte inglesa está Los Beatles, Police, Doors, ¿cómo se llama? Pink Floyd, así, es un collage, pero siempre presente, digamos, la parte chilena. Rico, bueno, para que vean cómo nos vamos a actuar nosotros chilenamente acá, no les vamos a mostrar ninguno de los temas de los que hemos estado hablando, sino que el tercero del cassette, que se llama Ordinarios In. Thank you. Siento en el norte, ¿eh? Eso. Lo más simpático que la mejor cháchara se arma cuando empieza la canción. Sí, eso es lo peor de todo. Oye, eso es lamentable, pero ya nuestros auditores van a acostumbrarse. Ya bueno, pero hemos sentido aquí ritmo de baladas nortinas, hemos escuchado cueca, ¿no es cierto? Maracha. Cumbia, ¿quién puede negar, aunque los puristas puedan decir que no, que la claro, cumbia? Y aparte que parece que ni la generación joven chilena. No ha tenido misericordia con Quilentaro tampoco. Ah, no, es que no, pero es que el tío Quilentaro es una institución acá en Chile, es decir, un insigne poeta, un gran cantor, es decir, es, no sé, para nosotros Quilentaro, basta escuchar que sea la Temuco, Pueblo Maldito Temuco, ay, ¿cómo se llama? Rosalijo, bueno, esa canción y uno se quiebra entero, es decir, tiene una fuerza tremenda. O sea, nosotros tenemos una gran admiración por él. Y por Tito Fernández también, si hay harto de Tito Fernández ahí metido. Sí, por ahí aparece mencionado en un tema. Claro, tema, claro. ¿Eh? Qué rico escuchar eso. Bueno, eso. Hablemos del tema candente, que yo creo que los auditores están esperando, el Festival de Viña. El tema candente, no, ya está pasado. Ya terminó. No, es que a nosotros las noticias nos llegan atrasadas. quedaron contentos con lo que hicieron, yo cacho que de más, pero... Es bien extraño, pues, la presión que tuvimos antes de Viña fue bien fuerte, es decir, harta presión de parte de toda la gente, de tanto los conocidos como los que no te conocían, como los que te apoyaban y los que no te apoyaban. Entonces terminamos después de Viña, vino un relajón tan fuerte, ¿sí? Y después, pasado ese relajón, me dijo, ¿y esto es? O sea, ¿esto es? Porque en realidad, si uno lo ve en cuanto a la ejecución misma en otro recital, nosotros hacemos pedazos en cualquier recital, pero en la presión tú tienes ahí, en primer lugar, bueno, un monstruo, que pseudo monstruo, que no es tanto, porque son, al final nos dimos cuenta que eran muchos amigos, ¿ah? Que estaban ahí. Sí. También tú te das cuenta que estás para todo Chile. Es decir, te manda un condoro ahí, se reproduce inmediatamente. Y el lema es hormiga que cae al suelo, para atar los hocicos con ella. Claro. Y el otro, para el exterior. ¿Qué van a cachar afuera? Decíamos nosotros. Claro, afuera, o sea, para el exterior, más encima, 34 países. Y toda una prensa que está fijándote en qué hace. Entonces, todo eso confabula un marco ahí en Viña del Mar, el cual... Es un mundo de fantasía que dura 6 días y nosotros llegamos al último. Hay una teoría en torno a Viña, todo esto, pretender alargarme demasiado en eso. ¿Qué pasaría si el Festival de Viña no se transmitiera por televisión en ningún lado? Cambiaría. ¿No pasaría de ser un evento multitudinario al cual asisten 20 y cuántas mil personas? Claro. 20 mil personas. 14. Y punto. Conciertos aquí en el Estadio Nacional. Ha habido conciertos de 80 mil personas que están viendo a Silvio, digamos, 4 veces esa cantidad. Exacto. Pero, hay bastante de mito y de cosas. Sí, pero también tiene cosas muy especiales. Viña tiene... nosotros fuimos un día antes, fuimos a ver a Mecano. El sonido. Espectacular. Así. Y cuando llegamos, nos ganamos entre el público. Sí. Yo me gané un poquito entre la caliche y ahí la platea, aprovechando la credencial. Y tiene magia. Es decir, como lugar, como recinto, tiene magia. ¿Ah? Porque tiene una forma así como Coliseo Romano. ¿Ah? Entonces la gente tú la ves encima, increíble, tú le puedes ver la cara a un tipo que está en la caliche, ¿ah? Yeah. Tiene la parte de la familia de Tarzán atrás, colgada en los árboles, claro. Porque es impresionante, esa parte sí que es impresionante, tú ves ya que se caen los compadres, pero claro. Ahí estaría, aguantan como 7 horas y eso es único. Lo otro, cómo crece, por ejemplo, una manifestación. Nosotros ganamos al lado de un tipo y aparece una niña a cantar, y el tipo dice acá en la caliche, ¡oh, gorda! Se reproduce todo. Entonces, los que más la sufren ahí, digamos, son los humoristas. Yo tengo, pero, compasión a los humoristas, porque no podía agarrarlo así en confianza si alguien se te pasa por un lado, porque está la televisión, porque está ahí amarrado. Y lo otro, que ahí no puede hacer nada, así que realmente es muy difícil la tarea para ellos, no tanto para lo que hacemos música. Sí. Así que estuvo, pero para nosotros estuvo pero muy simpático, una linda experiencia, y la forma de afrontarla nuestra era hacer lo que hacíamos siempre nada más. No quisimos cambiar porque íbamos a estar en Viña, íbamos a cambiar todo lo que nosotros hacíamos. O sea, si nos habían contratado había sido por algo. Claro, ahora vamos a mostrar, eso sí, algo que escapa un poco a lo que ustedes hacen siempre. Vamos a presentar un tema que se llama Para la Polola. Ah, pero aquí el que la canta, este es Germán, el tema favorito de la polola de Cristian. Claro. ¿Alguna llamada de él le pegó? Claro. No escapa tanto, escuchémoslo un poco, pero ahí canta, lo que ocurre es que canta acá Germán, que acá se abre un poquito el conjunto, es decir, ya no es solamente una voz la mía predominante, sino que varios temas se canta junto con Iván, con Germán, varias veces cantamos a coro, es decir, se ampliando un poquito más para que no te encasillen tanto. Y este tema es romántico, es un tema muy romántico, yo creo que no es ni siquiera el personaje, sino que es la gran dama, la gran figura de Chile, a quien no podíamos olvidar en nuestro cassette. Para la polola. Aló, Carlito, soy Andrés, estoy llamando a Santiago. ¿Estará la Claudia por ahí? Sí, espérate. ¡Claudia! ¡Claudia! ¡Andrés! ¿Aló? ¿Andrés? Atrapar el tiempo y volver. Para ti. Ah, amor. Amor. Bueno, y estamos en el musiclaje de hoy conversando con Miguel Barriga, uno de los integrantes de Sexual Democracia. Y compartiendo también este álbum que se llama Buscando Chilenos 2. La venganza continúa. La venganza continúa. Ese es el subtítulo, ¿no? Exactamente. Bueno, y hablando de continuar, nosotros vamos a continuar escuchando otro tema acá, que dos temas básicamente, perdón. El primero de los cuales se llama Igual va a haber rock. Exacto. Y el segundo es ese tema, Miguel, del cual hablamos hace un rato, que se llama Marichihuahua. ¡Silencio! ¿Acaso no pueden disfrutar tranquilamente un recital de nosotros sin volverse locos? ¿Ah? Yeah. Hemos estado en el musiclaje de hoy compartiendo la música. Rabia. Buscando Chilenos 2, el nuevo álbum editado por Sexual Democracia. La venganza continúa, me olvido del subtítulo. Sí. Amigos, hay varios temas que han quedado fuera que no hemos podido mostrar hoy día y por eso es importante que vayan a comprar el cassette. Porque es importante apoyar a los músicos chilenos y comprar el cassette. Y es muy feo que lo pirateen, ¿eh? Eso, muy feo que además lo pirateen. Además que no se le haya cancionero de regalo. También se los ojos, colóquense una venda si lo piratean. No. Ella tiene cancionero de regalo para, no, que, bueno, para eso, que, claro, los que no lo piratean. Con eso. Fotografías. Exactamente. Sí, lamentablemente el tiempo se nos acabó, así que vamos a tener que despedirnos con quizá uno de los temas más interesantes de esta cinta, que es el 20 y un bel. La próxima semana vamos a comenzar un ciclo de 3 programas con el legendario grupo Quilapayún. Lo esperamos entonces para ese ciclo, así como estuvieron con este con nosotros. Miguel, un millón de gracias. Gracias a todos los Socialdemocracia también. Gracias a ti, Cristian, y bueno, a toda la gente acá del programa. Nos despedimos entonces, amigos, con el tema El 20 y un bel. Hasta el próximo viernes, en que estaremos con Quilapayún. Chau. Chau. pasado.